vamos a ingresar ahora. Estamos en el espacio de medio ambiente y bienes comunes. Hay una situación que está ocurriendo en un antiquísimo hospital de Mendoza y por eso que vamos a hablar con Lorenzo Ferrenhans, ingeniero agrónomo, integrante de Guardianes del Arbolado. ¿Cómo te va, Lorenzo? Buenos días. Hola, Gato. Buenos días. Bueno, yo estoy muy bien. Los árboles no. Qué macana. Lamentablemente, bueno, una de nuestros miembros de los Guardianes del Arbolado, Débora, nos mandó fotos de la situación del hospital de Encinas. Y bueno, ayer fui a ver cómo estaba la situación. Y bueno, aparte de que eso era un bosque bastante grande, la mitad de ese bosque ya ahora no sé qué destino tiene, están haciendo construcciones civiles, desapareció. Y lo que quedaba en la parte del hospital, bueno, está muy mal cuidado, obviamente, sin riego, muy seco todo, pero no obstante, hay plantas, principalmente coníferas, que están en buen estado, y eucaliptus también, y bueno, los están cortando, no sabemos por qué motivo, pero están depredando en varios lugares del hospital. O sea, el hospital cuenta con varios edificios separados y entre los edificios ha tenido siempre una buena arboleda. Eso estaba a cargo de la Municipalidad de Godicruz cuando yo estuve en coordinación de forestación. No sé en estos momentos si sigue o no, pero como un hospital especial que siempre he tenido para problemas de gente con infecciones o pulmonares, se conservaba ese bosque como un lugar que sea agradable y además que haya una buena oxigenación. Claro, el paisaje como preponderancia. Exactamente, o sea, acompañar a la gente que tenía que estar internada ahí, no sé la autoridad del destino que tiene, pero vi que hay algunas construcciones nuevas también, hay un laboratorio de vacunas. Yo me hice estudio de COVID, cuando estaba el COVID fui a hacerme el estudio ahí, a ver si tenía o no. O sea, el hospital está en funcionamiento, la parte edilicia se ve bien, se ve que han reparado bastante algunas cosas, pero lamentablemente lo que son los jardines, el arbolado, no tiene ningún tipo de cuidado. Y no se observa lugares así de acequias, de riego, como para que si está entrando agua y se puede ir regando. Bueno, quise averiguar en forestación si había alguna autorización correspondiente, porque eso es un espacio público. Y bueno, lamentablemente no había ninguno de los inspectores ni la jefa de forestación. Así que no sé todavía si lo están haciendo por su cuenta o tienen autorización por algún motivo. La verdad que no lo veo el motivo, pero bueno. Hay veces que salen resoluciones que uno no entiende. Qué tremendo, qué tremendo. Ya venía igual siendo castigado el arbolado del Hospital de Encinas de hace rato. Digamos que ahora están intensificando ese castigo, entonces. Sí, ya le digo. Eso ya la mitad de lo que era bosque se perdió. No sé, están construyendo algo que no tengo idea qué será. Una parte que han hecho en un extremo, han hecho unos juegos para niños, pero en una punta. El otro, no sé qué están haciendo. Y incluso, bueno, también vi que sobre la calle falta el arbolado público también. Qué bárbaro. Han plantado algunos arbolitos, pero están secos. ¿Y eso sigue estando a cargo de la Municipalidad de Godicruz, entonces? No tengo idea si está a cargo de la Municipalidad o no. Antes estaba a cargo de la municipalidad. Antes no. La municipalidad se hacía cargo del mantenimiento y el riego de ese arbolado. Hoy... Y bueno, el espacio que están trabajando es de la municipalidad, sí. Así que no sé si seguirá a cargo o no de ellos. ¿Qué? Pero bueno, sea ellos o sea la provincia, por ser un hospital provincial, hay responsables para eso. Alguno es. Pero, ¿y tenés alguna idea de cuántos han sido los árboles talados ya? Mira, no los conté. He visto muchos. Lo que pasa es que, bueno, en esta época por ahí es difícil saber si estaban secos o porque estamos en invierno, no tienen hojas. Ajá. Pero sí pude observar que lo que es coníferas, cipreses, han sido cortados. Los eucaliptos también. Algunos se ve que apareciera como que estaban en buen estado. Pero bueno, no es una época para corroborar la situación. Claro. Sí vi, yo te diría, más de 10 árboles talados e incluso trozados como para cargarlos. También puede haber un negocio, no quita que haya un negocio de venta de madera. Estamos acostumbrados a los negociados, así que esa madera de eucalipto se veía muy buen estado, tiene muy buen color, puede servir para hacer pisos y bueno, cualquier otro uso también. Y los cipreses también, bueno, muy buena madera. Me parece que... Y estaban verdes. Digo, hacerte esta pregunta, me parece que ya me la respondiste, pero ¿con alguna autoridad pudiste comunicarte? ¿Has podido acceder? Me parece no, es una novedad lo que estoy haciendo, digamos, ¿no? Pero corresponde porque corresponde saber, digamos. Entonces, uh-huh. Primero... Sí, la autoridad que está a cargo, que hoy es una dirección enorme que han puesto, que es la de Ecoparque y Biodiversidad, que abarca el parque, el ecoparque y la ex Dirección de Recursos Naturales Renovables, pero está el Departamento de Forestación. Yo mandé fotos a un inspector, no me respondió, fui ayer... después de recorrer el hospital, fui a Forestación y no estaba, no había nadie, nada más que una secretaria que me dijo que estaban todos en inspección. Y así que no tengo respuestas. Le dejé dicho a la secretaria cuál era el motivo de mi visita, que no era solamente ese, sino saber cuáles son las empresas que están autorizadas para la poda, porque estas empresas tienen que estar registradas en el Colegio de Ingenieros como empresas que trabajan para trabajos agronómicos, uh-huh. Y ninguna está registrada, entonces fui a pedir ese listado para ver qué pasaba, para ver si... porque desde el Consejo de Ingenieros y Geólogos... han pedido información, no se la han brindado, según me dijeron, eso quería corroborar también. Y bueno, también hablar de la situación del parque. Bueno, aproveché que estaba ahí, recorrí todo el parque para ver los trabajos que se están realizando. Y bueno, la tradicional limpieza alrededor del lago. Y habían tres obreros con un camión cargando restos de vegetales secos y había uno solo, bueno, hay poca agua ahora, pero había una persona que estaba regando el agua que sale de obra sanitaria, que es bastante, y que sirve para regar bastante superficie del parque. No vi otra gente trabajando, limpiando las acequias ahora para que se riegue bien, las hijuelas, hay mucho resto todavía de árboles caídos, de raíces. Ah, había uno que estaban trozando un árbol que se había caído. Según me dijeron que estaba caído, el árbol estaba verde, pero me dice estaba caído. Bueno, no puedo corroborar porque ya estaba en el suelo, evidentemente, pero uh-huh. Había tres personas con dos motosierras trabajando y un chofer y una camionetita. O sea, vi muy poco trabajo de la empresa Santa Elena, que cobra mucho y que tendría que estar haciendo mayores tareas y dejando el parque en mejores condiciones. Hay lugares de plantaciones de plátanos que no tienen una buena sequía de riego, no se riegan y se están secando justamente ahí frente al Club Regatas, donde están las canchas de tenis. Hay unos 7, 8 plátanos que no se riega hace mucho y se están secando. Y en la vereda de enfrente también, algunos también se están secando, pero estos tienen, les llega un poco el agua que hay en el prado. O sea que, bueno, la tala de los bosques la han continuado también, están las podas, que no tienen en el parque de... es muy raro que tengas que podar algo y que algunas ramas afecte a alguien. Claro. Pero bueno, no sé, les gusta cortar. Sí, no, es más fácil, pero eso es una política general, en todos lados igual. Es más fácil cerrar un aula o un curso en una escuela que convocar a más pibes o generar convocar más pibes a la escuela o generar nuevos espacios. Nuevas escuelas, es más fácil cortar el agua que administrarla, es más fácil reventar un árbol, talarlo, que cuidarlo, bueno, así. Es más fácil sacarse el problema de encima. O sea, como decía, ¿viste el dicho ese? Muerto el perro se acabó la rabia, pero nadie busca por qué se contagió de rabia el perro. Bueno, esto es lo mismo. Sí, sí, y bueno, también se han hecho eco estas gestiones últimas, de último año, de algo que han hecho nuestros antepasados. Todas estas arboledas que tenemos y el parque se lo debemos a gente que tuvo una visión muy amplia, muy grande, muy generosa, muy sanitaria también, uh-huh. De crear ese parque y de dotar a la ciudad de acequias de riego para el crecimiento del arbolado. Bueno, la FAO le ha entregado un premio ahora, pero como si hubiera sido la actividad del municipio, dice, uh-huh. Que son sí. La unión de los municipios de Gran Mendoza más La Valle. Lo vi. Pero bueno, en realidad lo que se ha premiado es lo que hicieron los antepasados, o sea, la gente que creó un paisaje, un parque quizás el más hermoso de Argentina, con carretas y baldes, uh-huh. Y que nos legaron lo que hoy estamos disfrutando. Lamentablemente, bueno, cuesta que lo cuiden y que se riegue como corresponde los árboles de las calles y el parque. Tal cual. Bueno, Lorenzo, agradecerte la nota, no sin antes decirte que te mandan saludos desde la Asociación Comunitaria del Chayao. Felicitamos al ingeniero agrónomo Lorenzo por su compromiso con el arbolado mendocino. Felicitaciones y gran labor de los guardianes del arbolado. Así que, bueno, ahí te reflejo el saludo. Bueno, agradezco a esta asociación comunitaria que también realiza una gran labor ahí en el Chayao, cuidando la salud de ahí, de ese lugar, construyendo su centro de salud y forestando a la vez. Así que muy agradecido por esta gente que es muy trabajadora. Bueno, Lorenzo, gracias. Bueno, gracias, Gato. Hasta cualquier momento esperemos mejores noticias. Sí, ojalá que nos organicemos. Si se organiza la comunidad, se acaban los poderosos, viejo. Sí, esperemos que nos organicemos, sí, que nos juntemos más también. Uh-huh. Un abrazo grande. Bueno, otro Gato. Saludos a todos tus oyentes.